Autos a esta hora en el departamento de Cundinamarca, en el sector de la variante Fusagasugá, vía Bogotá-Girardot, se presenta paso a un carril por un accidente de tránsito. Y vamos a Cartagena, donde se construye un buque para investigación científica marina. La motonave tendrá capacidad para realizar campañas de navegación de 4 a 6 semanas. Erix Montoya. La Dirección General Marítima en Cartagena, a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, junto a Cotecmar, avanza en el proyecto del nuevo buque de investigación científico marino que llegará a potencializar áreas de conocimiento oceánico como la geología, hidrografía y meteorología. Actualmente se han construido 14 bloques de los 47 que conforman la estructura del casco de esta nueva plataforma de investigación que se construye en el astillero de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval y Marítima Colombia, Cotecmar. La unidad, que tiene una inversión de 174 mil millones de pesos, se convierte en la primera de su categoría en tecnología. 12 de la noche, 4 minutos. Para rescatar el valor de los juegos tradicionales destacados en el mundo, este fin de semana se desarrolla en Boyacá el Campeonato Nacional de Trompo. Los detalles con Norela Rodríguez. El juego tradicional del trompo es reconocido en Estados Unidos y en Europa, y en esta oportunidad, en el marco del Festival del Sol y del Acero de Sogamoso, se realizará el Campeonato Nacional de Trompo para rescatar las raíces en este tipo de juegos. Camilo Chinome, gerente del Instituto de Recreación y Deporte de Sogamoso. Un evento que está avalado por la ITRA, que es la entidad que regula los juegos tradicionales a nivel mundial, y que hoy Boyacá y Colombia se visibilizan ante esta entidad a nivel mundial. Y es que campeones de trompo del mundo también participarán en este evento, uno de los más curiosos que se desarrollará durante este fin de semana en Boyacá. Y la canciller alemana Angela Merkel visitará zonas inundadas de su país para inspeccionar los daños y reunirse con sobrevivientes tras días de intensas lluvias que han dejado al menos 183 muertos en Europa Occidental y decenas de desaparecidos. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba Caracol Radio. Es el momento que estabas esperando. Disfruta un delicioso almuerzo preparando la receta que más te gusta. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las 12 de la noche, 5 minutos. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Hasta con un año sin cuota de manejo, clic. Sin papeles y sin tener que ir al banco, clic. Solicitud y aprobación en línea, clic. Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular. En Planeta Caracol, la historia de Julieta, la manatí. Tras haber sido rescatada, fue liberada en Santa Marta, pero esta semana fue asesinada por pescadores en Tasajera Magdalena. Juliet Prieto, bióloga. Yo aprovecho que Julieta ha tomado este lugar para dejar un mensaje de verdad importante, y es que ella fue tratada violentamente y va a ser recordada, pero espero que sea recordada por cada uno de nosotros en qué aportamos con la fauna silvestre, y la fauna silvestre debe quedar en libertad. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Este domingo a las 9 de la noche en Armonía estaremos con Silvia Corso, quien nos presenta su libro El Juego, 77 tácticas para alcanzar la paz interior. Y también conoceremos qué es y qué hace una doula de fin de vida, cómo son esos acompañamientos, la guía y el apoyo en los procesos relacionados con la muerte, el duelo y la trascendencia. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí, por Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Hola, hola.

casa. There is no water to put out the fire. Mi contar esperanza. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that there's a paradise. North side. Mamachola, ahora ven, mamachola. Southside, ahora ven, mamachola, mamachola. Ahora ven, mamachola. Worldwide, ahora ven, mamachola, mamachola. Ahora ven, mamachola. Open up your eyes, my baby, you know you're my lover. When the wind blows, I can feel you through the weather, and even when we are apart. Hepatodren, drenador hepático que activa la bilis en el hígado y la metabolización de las grasas. Hepatodren presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 12 de la noche y 31 minutos. Es un tipo de terapéutico, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro en vivo. Punto Naturista. Gracias. ¿Tiene Hepatodren? ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Freshly. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Balance positivo arrojó para la federación y los organizadores del Campeonato Panamericano Juvenil de Levantamiento de Pesas, que se disputó en la capital caldense con la presencia de deportistas de más de 23 países. Uno de sus realizadores, Carlos Eduardo Arango, entregó más detalles. Un balance muy significativo y positivo, porque nuevamente la ciudad de Manizales logra posesionar a nivel nacional e internacional un evento muy importante como el Panamericano de Levantamiento de Pesas. Este evento es clasificatorio para los Juegos Panamericanos Junior que se celebrarán en la ciudad de Santiago de Cali. Destacada nota tuvo la pesista Ingrid Vanessa Segura, quien logró batir marca panamericana en envión al levantar 112 kilogramos y obtener en la justa 2 medallas de plata y una de bronce. Se han publicado las sedes de las finales de la Champions League para los años 2022, 2023, 2024 y 2025. San Petersburgo, en Rusia, será la anfitriona el próximo año. Para 2023 se definirá el campeón en Estambul, Turquía. Londres, Inglaterra, albergará la final de 2024. Y Múnich, en Alemania, verá el campeón de 2025. El actual triunfador de la competición y quien defenderá el título el próximo año es el Chelsea inglés. La primera división paraguaya de fútbol disputará la próxima semana 6 partidos del torneo clausura con aforo para 2.000 personas por encuentro como prueba piloto para un futuro regreso escalonado del público a los estadios, según anunció el Ministerio de Salud en Asunción. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, y con el tiempo lucharon por su independencia y lo

la reina del pop, Madonna, no se quedó quieta empezando el milenio y quería revalidar su trono, y lo hizo lanzando la canción Music de su octavo álbum de estudio, y está aquí en Especiales Caracol. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. Para terminar nuestro show de hoy, los voy a dejar con la canción Come On Over Baby de Cristina Aguilera, que también estuvo en el número uno en el año 2000. Pero ese año, el 2000, tuvo tantas canciones exitosas que nos quedamos corticos el día de hoy. Así que el próximo fin de semana volveremos nuevamente para escuchar las canciones que nos faltaron al inicio del milenio. Soy Juan Camilo Ortiz y nos oímos el próximo domingo. Recuerden, manténganse en casa, manténganse a salvo. Feliz resto de noche. Chao, chao. Este domingo en Mi Banda Sonora, homenaje al periodista Germán Castro Caicedo. Ese recurso periodístico de llevar al personaje. Primero, hacer las entrevistas en el sitio, pero luego llevarlos al sitio exacto, ya puntual, donde ocurrió alguna de las secuencias. Ahí tiene unas versiones uno intensas. Dos hermanos boyacenses crearon Tundama, la primera película animada en Colombia narrada en lenguaje muisca. Y en La Buena y la Mejor, Celia Cruz, 18 años después de su fallecimiento. Te busco volando en el cielo. A vivir que son dos días, domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Las noticias de manera oportuna. Las tienes con el servicio informativo de Caracol Radio. Llegaron a Colombia 1.900.000 dosis de vacunas de la farmacéutica china de Sinovac. El Ministerio de Salud de Israel había advertido que si durante una semana seguida tenían más de 100 contagios por día, volverían a poner algunas normas. Esta vacuna contra el COVID-19, la de Moderna, ya podrá traerse a Colombia. Con información desde diferentes lugares del país. Y es que a la fecha en el Quindío se han aplicado 248.405 dosis contra el COVID-19. Y la mortalidad en el área metropolitana de la capital de Santander.